Estás escuchando En Play Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi gente bonita. Sean ustedes bienvenidos a su programa de radio De la Cocina a la Cabina. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Tengo un invitado aquí conmigo. Es un verdadero placer, un gusto y un honor tener al chef Armando Dorantes, quien es chef ejecutivo en el Hotel Casa Inn, y aparte, pues bueno, tengo el gusto y el honor de que haya sido mi maestro en algún momento en la Escuela Nacional de Gastronomía de Grupo CEPA. ¿Estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Kike. Bien. Aquí, mira, acompañándonos. Gracias por la invitación. Perfecto. Pues bueno, amigos, antes de dar inicio con este programa del día de hoy, les recuerdo nuestro teléfono en cabina, el cual es el 173-2415, y también les recuerdo nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en Twitter, Instagram o Facebook como En Play Radio. Y pues bueno, fíjate, chef, que tengo una tradición de comenzar el programa, de aperturarlo con una frase cocinera, que yo le llamo la frase cocinera del día. Y pues bueno, dada esta frase, como te comentaba, pues yo la elijo dependiendo de lo que conozco de la persona invitada, el tema que nos puede dar. Y la frase del día de hoy, pues bueno, es una frase que yo siento que tiene mucho que ver con el desarrollo de la carrera del chef Armando. Y bueno, vámonos con la frase. Y la frase del día de hoy es: las recetas no son exactas, son orientativas, hay que adaptarlas a cada uno. ¿Qué te parece esta frase, chef? Pues exactamente, como lo dices, creo que simplemente sigue siendo una guía la cual usa uno para basarse, crear o sí, ponerle su toque, ¿no? La esencia a cada uno de nosotros, de los que nos dedicamos a esto de la cocina, existe como base, lo mencionaste, y de ahí partimos a ponerle nuestra esencia, nuestro toque, nuestro amor a cada uno de los platillos. Es lo que marca la diferencia de una receta estructurada, estandarizada, que igual podemos elaborarla tú y yo a la vez, y cada quien va a obtener un sazón diferente, ¿no? Basado a lo mismo. Claro que sí, yo creo que, bueno, aquí en México, gracias a Dios, las recetas, yo creo que somos la única cultura que aún preserva estos ingredientes totalmente ancestrales, por así decirlo, prehispánicos, que seguimos aún conservando recetas de antes de la conquista. Y estas recetas que conservamos, pues tienen nombres muy coloquiales, ¿no? Que son totalmente descriptivos de lo que contienen. Son tal cual, no es como en otros países que a lo mejor te pone el nombre de la receta y ni siquiera te das una idea de lo que contiene, ¿no? Y dentro de todo esto, chef, pues bueno, dentro de tu carrera, como le comentaba a las personas que nos están acompañando el día de hoy, estuviste un tiempo como maestro de escuela de cocina. Y yo creo que tú conoces muy bien este tema, ¿no? De las recetas. Así es. Pues bueno, como lo mencionaste, sí, ya ves que estuvimos como 5 años aproximadamente como instructor y a la vez a cargo de una institución, de la escuela, como lo viste, escuela, es Grupo CEDVA. No sé si por ahí igual estamos haciendo golecillos. Es Grupo CEDVA, duramos 5 años como instructor y director de la misma. Y bueno, pues fue una muy buena experiencia. Sí, no, hombre, me imagino. Pues bueno, nosotros ahí tuvimos el gusto de conocernos. Y yo creo que la variabilidad de gente que conoces en una escuela, las ideas que con las que te encuentras de cada persona que llegan a estudiar cocina, me imagino que debe ser pues una experiencia bastante, al mismo tiempo de confortante, pues también al mismo tiempo a lo mejor desgastante, ¿no? Claro que sí. No, imagínate tener, y más cuando manejas a no solo un género, ¿no? Que claro, tienes de diferentes edades y cada uno pues tiene diferentes formas de pensar y de elaborar. Por ejemplo, tienes amas de casa como alumnos, tienes estudiantes de adolescentes, y tienes señores ya también pues maduros, donde unos 30, 40 años, y obviamente cada uno de ellos tiene una diferente forma de ver las cosas, a pesar de que, bueno, tienes ya estructurado una forma de dar una inducción y demás, imagínate, llegar y toparte con el que, bueno, es que acá en casa lo hacemos de una manera y a lo mejor acá se usan tecnicismos o alguien que venga de ya de alguna experiencia laboral, ¿no? Que ya diga, bueno, yo ya trabajé en alguna cocina industrial, no sé, y que también trae otras ideas muy distintas. Sí, es desgastante, pero a la vez es una experiencia padre, ¿no? Y ahí eso te lleva a que realmente también no dejas de aprender. O sea, tú tienes ya como tal una experiencia y el convivir y aprender más que tú, a lo mejor enseñarle a los alumnos te dejan más enseñanza de la que tú puedas darles a ellos por lo mismo, ¿no? Sí, claro, fíjate que es algo muy interesante porque yo pensaba, tal vez hace ya un tiempo, y decía, y yo pensaba, y ahorita me acabas de dar la razón, que aquí el que más aprende pues eres tú. Tú, por ejemplo, tenías 3 turnos al día y un sabatino, si no mal recuerdo. Así es. Era la misma receta todos los días, verla, pues no sé, dependiendo del grupo qué tan extenso, tan grande fuera, veías la misma receta repetirse, veías los pros, los contras, a quién le salía bien, a quién le salía mal. Llegaba el punto en el que sabías, ¿esta receta quedó bien o esta estaba mal? Claro, o sea, imagínate, después de repetirla, como dices tú, en el turno de la mañana con 40, 50 alumnos, 30 alumnos, y probar cada una de las elaboraciones, o sea, a lo mejor formabas brigadas de 5 o 4 personas y probabas la receta en el primer turno 5 veces, 6 veces, en el siguiente turno la vuelves a probar y veías las diferentes terminaciones que tenía el mismo platillo, eso te lleva a encontrar perfección en un platillo. Claro. ¿Considerabas tú, a lo mejor, tu crítica como una crítica directa, como una crítica, por así decirlo, cruda, como lo que muchas veces, por ejemplo, ahorita en los programas de televisión que tenemos, por ejemplo, aquí en México, MasterChef, ¿no? Que es un programa, final de cuentas, mundial, pero que ahorita está en televisión abierta por aquí en México. Tú, por ejemplo, cuando ves, no sé si has tenido la oportunidad de ver este programa y ves la opinión de los chefs, ¿te recuerda a ti algo? ¿O tú piensas que a lo mejor en la escuela podía ser así de crítico o menos crítico? No, yo creo que no, porque para empezar yo creo que tienes gente que está yendo a capacitarse, que no tiene la experiencia y no puede ser tan drástico, ¿no? Pero sí existe un poco de jalar las riendas a querer que las cosas se hagan como deben de, pero sí, no, tampoco puede ser tan drástico como calificar dentro de un claro de un jurado, sí, ya más más drástico, ¿no? Con, sí, claro, con personalidades. Oye, chef, ¿y cómo inicias en este ámbito? A mí me llama mucho la atención. Has residido en varios lugares. Sí, claro. ¿Dónde inicias? Pues mira, yo siempre he tenido el gusto por la cocina desde muy chico, desde niño, pero se me presenta la oportunidad, ya como lo sabes, he estado en Estados Unidos, San Antonio, Texas, viví también en la Ciudad de México y en algunos otros lugares. Que en la Ciudad de México fue donde yo estudié mi carrera. Sí. Waspik. Y pues en Estados Unidos también trabajé en varios lugares dentro de la gastronomía, pero pues la verdad es que nace todo esto, pues yo creo que en casa. La verdad no fue tanto así, claro, como que, o sea, desde antes de que yo comenzara a trabajar profesionalmente en esto, a mí ya me llamaba la atención el cocinar en la casa para la familia y demás desde muy niño. Así fue como nace. Pero ya volviéndome profesional fue cuando se me presenta la oportunidad que me vengo a la Ciudad de México a vivir y ahí estudio la carrera y terminando pues se me vienen muy buenas oportunidades y fue como seguí adelante en todo esto, ¿no? Y no lo solté. Oye, chef, ¿y dónde fue el primer lugar donde trabajaste profesionalmente? Después de haber estudiado. Así es. Después de haber estudiado se llama, era un restaurante que se llama Journal y Café en la Ciudad de México. Órale. Tú traías, dado al tipo de escuela donde estuviste, la gastronomía francesa, ¿no? Sí, es una escuela estilo europeo que está muy enfocada en la cocina francesa, precisamente por lo mismo que el director es un francés. Claro. Hay una anécdota muy, muy padre que la he escuchado a lo mejor no igual, obviamente, pero a lo mejor para la gente que nos está escuchando ahorita, que no sabe lo que hay detrás de en una escuela de gastronomía, que ya ves que la burla siempre ha estado, ¿no? Que llevas huevo cocido uno, huevo revuelto dos, pero es una friega, ¿no? Es una friega total estudiar gastronomía. Y dentro de esta friega a la que me refiero, hay una anécdota, a lo mejor, que me gustaría que nos la platicaras, que la recuerdo muy bien, acerca de los costales de papa, ¿no? Que los... Ay, caray. Ok, a ver, platicamos. Dale, hombre, dale, no te chivies. No, pues bueno, a ver. Esta anécdota, pues bueno, es muy, muy, muy padre, porque yo recuerdo cuando me la platicaste, les ponían ahí su tremendo costal de papas y los hacían pelarlas, lavarlas. Bueno, llevaba un proceso muy, muy, muy estandarizado, por así decirlo. Sí, bueno, es que obviamente primero tú llegas y crees que simplemente voy a aprender a cocinar, y mucha gente, ¿no?, dice, claro, yo me voy a meter a estudiar cocina y pues ¿para qué estudiar otra carrera más compleja? Creyendo que la cocina es algo muy simple, y la verdad es que es tan compleja, o mucho más compleja, que cualquier otra carrera, sin, digo, hacer menos lo demás. Yo creo que, perdón por interrumpir, yo creo que la carrera de gastronomía tiene por ahí una trampa, ¿no? Claro. Es una trampa, porque realmente la carrera de gastronomía se da muchas veces, y muchas personas la conocen por medio de los libros de recetas, la imagen de la portada, o ya sea dentro del chef, en los programas de cocina, no se diga actualmente, y se dan a la idea de que la cocina, estudiar gastronomía, pues es algo totalmente, a lo mejor, farandulero, ¿no? Que es algo totalmente rodeado de fama. Sí, claro. Y es lo que estás comentando, ¿no? Sí, y mira, y atrás de todo eso, pues tú dices, bueno, ok, voy a estudiar. Y muchos creen que ya se meten a estudiar y llegan y dicen, a ver, ok, vamos a comenzar, ¿dónde está mi cuchillo? ¿Dónde está? No, y no es así. O sea, digo, hay que comenzar con una inducción, una historia y demás, ¿no? Y ya cuando llegas al punto de la práctica, digo, ahorita llegamos al tema de las papas, ¿no? Sí, claro. obviamente, pues estamos dentro de una inducción, y muchos comienzan a desesperarse por el hecho, claro, de decir, bueno, ¿a qué hora comienza la acción? Cuando primero hay que llevar hay que tener conocimiento sobre técnicas y demás, ¿no? Entonces, ya cuando llegas a la práctica, también muchos creen que ya nada más es agarrar el cuchillo, el aceitito y avéntale el huevo y listo. Sí, ¿no? Claro. Y no, o sea, atrás de eso, pues hay todo un proceso, el cual, por ejemplo, primero hay que aprender a manipular, por ejemplo, el cuchillo, hay que saber, claro, es donde viene eso de las papas, ¿no? Que te, sí, ponen un costal, claro, de papa, y hay que ponerse a pelar papa, ¿para qué? Para manipular, por ejemplo, el cuchillo mondador, lo dice el nombre, para moldear, y de ahí pues te agarras pelando y pelando y pelando papas, y cuando acabas, ¿no? Y muchos terminan desesperándose, dicen, bueno, esto no es cocina. Sí, claro, claro. Y fíjate que esa anécdota a mí se me hace muy interesante, porque precisamente va al tema de que muchas veces las personas se imaginan que estudiar gastronomía, como lo estábamos comentando, pues es eso. Pero detrás de, en las escuelas de gastronomía, te enseñan a la friega, ¿no? Lo que realmente es, te van abocando, y es ahora sí que, como muchas veces en la academia policiaca o en el ejército, que te ponen primero pruebas intensas para ver si vas a durar o de plano no vas a aguantar, ¿no? Así es. Y esto es una parte de, así es, de que te des cuenta que realmente tienes esa... de verdad tienes ese, ¿cómo le podemos decir? Ímpetu por, claro, la cocina. Interés, para, interés de inicio, claro, ¿no? Y, sí, y luego resistencia, porque se así trata de es, mucha resistencia. Aquí exactamente le diste el clavo, esa es la palabra. Aquí se trata mucho de resistencia. No, cualquier cocina, invariablemente se usa mucho el tener la capacidad para tolerar el calor, el mantenerte parado todo el tiempo, porque no hay tiempo de sentarte y demás, ¿no? Entonces, sí implica muchos factores detrás de un plato, ¿no? Que ya llega y se monta y lo encuentra el comensal así ya bien bonito, emplatado y listo. Pero atrás de todo eso hay un gran trabajo y un gran esfuerzo. Claro, y bueno, pues ¿quién mejor lo va a saber que pues tú, ¿no? Que como lo comentábamos, te tocó estar en esta parte de la educación, de la instrucción. ¿Y cómo es que comienzas en la instrucción? ¿Cómo pasas de los restaurantes, cómo pasas de las cocinas a estar como instructor? Ah, pues fíjate que yo estaba en la Ciudad de México radicando y bueno, yo estuve viviendo en Irapuato anteriormente y tenía la intención de regresar por la familia a vivir a Irapuato y bueno, por coincidencias de la vida se me presenta que uno de mis ex maestros, que igual buen amigo, me menciona que escuchó que había una vacante para una escuela que estaban solicitando un docente. Y bueno, me dijo, ¿qué crees que allá en la ciudad donde tú vives, donde vive tu familia, está una vacante para maestro? Le dije, bueno, la verdad es que no es lo mío. Y dijo, bueno, pues ¿por qué no vas, pruebas? Y yo te veo con capacidades de docente. De docente, aunque yo la verdad lo dudo. ¿Sentías que era lo tuyo a lo mejor en el momento? En el momento tal vez, y sí, pero no, claro. Yo la verdad creo que más que la docencia lo mío es lo operativo y lo administrativo, o sea, lo que es ya lo real, ¿no? Claro. Porque tú sabes que la cocina de educativa pues es virtual, entonces realmente no es tan al 100 como lo que ya se vive en realidad. Pero no, yo creo que lo mío es más esto. Además, yo creo que dentro de la cocina hay algo muy raro, que uno inicia estudiando cocina obviamente con un proyecto básico, ¿no? Yo creo que el proyecto de todas las personas que estudian cocina es muy similar, a lo igual que a lo mejor, no sé, yo creo que es muy diferente a muchas carreras, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las personas que entran a estudiar cocina tienen como idea poner un restaurante. No, claro. Ese es el sueño en general. Pues sí, como dices, hay quien dice yo quiero poner mi propio restaurante. Hay quienes, por ejemplo, si me preguntas cuál fue mi sueño, yo la verdad era, mi sueño era llegar a ser un chef ejecutivo de algún crucero. Eso era mi sueño, ¿no? Igual todavía no lo descarto, pero claro. Pero sí, ese fue el inicial. Bueno, amigos, pues bueno, no damos por concluido este gran tema. En un momento, pues regresamos de estos cortes comerciales, de esta musiquita, y continuamos inmediatamente con esta gran charla con el chef Armando Dorantes, chef ejecutivo del Hotel Casa Inn. Se los agradezco mucho, síganos acompañando, regresamos en un momento. Smart mouth drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head. I'm breathing fine. You're crazy. my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. Amigos, pues ya estamos aquí de regreso en su programa de radio De la Cocina a la Cabina. Y bueno, tenemos hoy como invitado al chef Armando Dorantes, chef ejecutivo del Hotel Casa Inn. Y la frase del día de hoy, de la que estamos sacando un muy buen tema de conversación, pues es: las recetas no son exactas, son orientativas y hay que adaptarlas a uno mismo, ¿no, chef? Estábamos comentando hace ratito de ese tema, aunque nos desviamos por ahí un poquito. Pero fíjate, chef, que a mí se me hace algo muy interesante, porque yo creo que uno de los primeros pasos para realizar una receta, pues obviamente, principalmente, es que te interese la cocina, así ¿no? Así es. Sí, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que realmente, bueno, fue uno de los pasos, como que hablábamos, conocer en el alumno que realmente está interesado en la cocina. Si realmente está interesado, entonces es cuando va a comenzar a desenvolverse, independientemente de que haya una receta o no. Si no lo está, por mucho que le des una receta y que le des la libertad de ampliarla o de hacerla muy a su criterio o simplemente seguirla, no, de ahí ya no va a haber nada, un buen resultado. Como lo mencionas, yo creo que lo mejor es, el primer ingrediente es tener realmente el interés. Sí, claro. Comentaba el otro día con mi suegro, que le mando un saludo, aunque tal vez no nos esté escuchando. Pero comentábamos y decíamos eso, ¿no? Él me comentaba que en alguna ocasión vio por ahí una receta en la televisión que le llamó mucho la atención, que eran unos camarones al vino blanco, y pues se lanzó, ¿no?, al supermercado a comprar los ingredientes, pero obviamente es muy diferente, ¿no?, porque él no está acostumbrado a cocinar. Obviamente se metió ahora sí que a ciegas a la cocina. Pero yo creo que, dado a esto, llegamos a un punto, ¿no? Yo creo que para empezar el interés ahí estaba. Y yo le comentaba: oye, oiga, pero pues a lo mejor es muy importante. Yo lo que le comento a las personas cuando tengo la oportunidad de a lo mejor enseñarles algo de cocina, pues es que se imaginen que están cocinando para alguien que quieren, ¿no? ¿No? Ya sea, en este caso, su esposa, su hijo, tu pareja, etcétera. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, claro. Y como dices, a lo mejor ya basado en una receta que te marcan en la televisión, la ves y demás, pues existen cosas que puedes terminar sustituyendo y demás, y igual reproducirlas sin mayor problema, porque a veces también muchas de las veces nos espantamos, ¿no? Claro. Que dices: ¿y dónde consigo todo esto que mencionaron? No necesariamente tenemos que seguir como tal el punto así de partida al final. para poder reproducir la receta. Si hay algún ingrediente que no encontremos y demás, pues bueno, al final de cuentas lo mencionas, la intención es elaborarla, ponerle un toque de sazón y amor, y pues bueno, terminar la receta como teniendo el objetivo de complacer a alguien, ¿no? Sí, claro, y yo creo que es muy importante también cuando buscamos una receta, pues para empezar, leerla, ¿no? Hay por ahí algunas dudas de cómo se lee una receta. Y pues bueno, las recetas pues no son complicadas de leer, ¿no? Es tal cual como un libro, y como tal, pues para comprender tienes que leer primero toda la receta, ¿no? Claro, ¿no? Igual, todo teniendo la experiencia, muchos a veces basamos a decir, ya tengo experiencia, no tengo necesidad. Bueno, si conocemos o tenemos nociones de la receta, puede ser, ¿no? Que de repente pues ya te brinque ciertos pasos. Pero si no tenemos, aún teniendo la experiencia que pudiera tener cualquier persona, lo mencionas, si no conoces la receta, de pe a pa, como cualquier instructivo. Claro. ¿No? Abres el micrófono y dices, bueno, aquí está el instructivo, hay que leerla para ver cómo se conecta o de cuáles son los botones para qué, para descongelar y demás. Así lo mismo, ¿no? Entonces hay que conocer la receta para poder reproducirla sin ningún problema. Acabas de tocar un tema muy, muy, muy interesante, un punto muy importante, y esto nos lo menciona en la frase, que fue el comprenderla, hacerla y luego hacerla nuestra, ¿no? Luego ponerle nuestro propio toque. Es algo que le he venido comentando a las personas que nos acompañan, y es algo que a mí en lo personal me gusta ahora sí que navegar con bandera de eso, ¿no? Yo creo que todas las recetas, absolutamente todas las recetas, obviamente si no eres una persona con experiencia, primero hay que desarrollarla. Si la receta te gustó realmente, pues primero lógrala como te la plantan, claro, y ya después puedes empezar a meterle tú a lo mejor de tu propia cosecha, ¿no? Por así decirlo. Es. Sí, y la verdad es que al final obtienes un mejor resultado cuando tú no te basas totalmente al 100 en una receta como tal, ¿no? Estipulada, como dices, al principio te basas en la receta como está y terminas poniéndole tu esencia, y eso te deja hasta con una mejor satisfacción, y la receta garantizado queda mejor. Y digo, no porque lo elabore la persona, sino cuando hagan la prueba, la gente que nos está escuchando, haga la prueba de elaborar una receta, ¿no? Tengas o no tengas experiencia, elabora una receta siguiendo los pasos, pero al final termina poniéndole un toque de ti, de tu, o sea, parte de tu esencia, no sé. Claro. Si tienes que modificar un poquito en el sazón, en las cantidades, o en que quiero agregar un ingrediente más, ¿no? Como plus, hazlo y vas a ver que al final de todo te va a dar un mejor resultado que si sigues como tal cual la receta. Claro, y yo creo que, pues, ¿quién más podría decirlo mejor que tú mismo? Y hay algo que también es un tema recurrente, hay un punto que también es algo que he escuchado de muchas personas, que dicen que la receta puedes poner a dos personas con los mismos utensilios, en el mismo espacio, con los mismos ingredientes, exactamente la misma receta, cantidades, medidas incluso, y la receta va a quedar de diferente manera dependiendo quién la prepare. Tú que tú estuviste más o menos en este plano, que tienes esa experiencia, ¿en qué crees tú que influye ese cambio? Son muchos factores, ¿eh? Tanto muchos creen que no, pero la esencia se trae ya en la mano, ¿no? En la mano traes ese sazón, el sazón se trae en la mano. Cada uno de nosotros tenemos un sazón y lo traemos en la mano. Depende de en qué momento pongas la sal, en qué momento pongas los... Bueno, es que hay también factores que influyen mucho, las temperaturas, ¿no? Claro. Los tiempos. A lo mejor si yo comienzo poniendo sal, podemos mencionar muchísimas recetas, pero si yo comienzo poniendo sal al inicio de una cocción de, por ejemplo, frijoles, pues hay un mito o una leyenda que se dice que en casa, ¿no? Con las abuelitas y demás, que dicen, es que si yo le pongo la sal, te pongo la sal al inicio, me quedan duros los frijoles. Y hay quien dice, no, pues claro, no hay problema, pónselo al inicio. Pero esos pequeños factores, que yo le ponga la sal a media cocción, o al inicio de la cocción, o al final de la cocción, hace la diferencia en el sazón. Sí, claro. Por ahí a mí me quedó muy grabado, en un restaurante donde yo trabajé, tuvimos como invitado a un chef español, y él nos comentaba algo que a mí se me quedó grabado para siempre, y a lo mejor ahorita lo podemos dar como tip para las personas que nos están escuchando, o como consejo. Y él hablaba acerca del fondo o del caldo de pollo. ¿Qué, para qué lo vas a utilizar? Obviamente, como en toda receta, primero tienes que saber el fin que va a tener. Hablando de este punto, ¿no? Por ejemplo, los caldos o fondos que son diferentes. Y él hablaba precisamente en específico del caldo de pollo y decía, bueno, si tú quieres hacer un caldo de pollo, lo esencial es que primero pongas tus ingredientes, el agua, todo al mismo tiempo y ya para terminar casi, sazones para que le dé sazón al caldo, para que el pollo pueda liberar sus jugos en el agua, las verduras pueden liberar sus jugos. Y si tú quieres que el pollo solamente cocerlo para desmenuzarlo, pues si lo coces se te va a ir absolutamente todo el sabor del pollo en el agua. Entonces lo que se debe hacer es sazonar el pollo antes de meterlo al agua y de esta manera el pollo va a conservar todo su sabor. Y si lo que quieres hacer es un fondo para después utilizarlo para salsas, etcétera, etcétera, etcétera, pues bueno, lo ideal es no sazonar. Y si lo vas a utilizar para algo, pues sazonar ya al último. Porque hay algo muy importante, y esto recuerdo mucho que lo veíamos en la escuela, los huesos contienen sodio. Claro. Y como tal, pues obviamente la sal, el componente principal es el sodio. Entonces, tal cual, ya está, por decirlo así. De alguna manera mencionarlo, de decir que ya está como sazonado, ¿no? Ya lleva ciertas... para un punto de sodio, cierta parte de sodio. Entonces, sí es cierto, y es lo que te digo, eso marca la diferencia dependiendo se va a usar diferente técnica dependiendo para qué vaya a ser utilizado lo que vamos a elaborar, y al final de cuentas obtienes diferentes resultados hablando de un mismo caldo de pollo. Claro. Porque las tres opciones que diste, los tres factores, al final de cuentas es un caldo de pollo, si lo queremos mencionar así. Claro. Que son utilizados para diferentes fines, exactamente. Entonces, y se obtienen diferentes resultados. Y sí, la verdad, es simplemente experimentar, ¿no? Y al final te vas a dar cuenta que tú vas a ir conociendo tu sazón poco a poco. Sí, claro. Conforme vas avanzando dentro de esto de la cocina y demás, tú dices, bueno, el cocinar o integrar un producto a tu elaboración al principio o al final genera diferente sazón. Bueno, ya verás tú qué realmente es lo que buscas. Y porque no podemos decir esto es lo correcto, esto no es lo correcto. Al final de cuentas, eso es lo que decimos de cuando está estandarizado. Bueno, no hablamos de estandarizar. Sí, sí, sí, claro, otro... claro. Ya nos metemos en algo más problemático, ¿no? Pues fíjate que eso es algo muy, muy interesante y muy importante de mencionar, porque precisamente la cocina es como muchas. Ahora sí que es como es un. Hacer y regarla, ¿no? Es prueba y error. Esa es la frase que buscaba. Ensayo y error. Y creo que le diste el clavo. Eso es lo que está así buscando ahorita, como que decía, es que ¿cómo se dice? Bueno, el punto es este, que realmente si nos ponemos a ver bien todo, la mayoría de las, de hecho, todas las recetas han nacido de un error. Claro. O sea, todas vienen de una creación que no te salió y dices, bueno, mira, pero me salió esto y esto lo voy a nombrar así. Entonces, la mayoría vienen así, de un mestizaje, obviamente. Claro, claro, claro. Pero siempre han salido la mayoría de las recetas surgen de un error. Y creo que la creación de todas estas es de simplemente de querer crear y te equivocas y dices, bueno, me equivoqué, no me gustó, desecho. Me equivoqué, me gustó. Le pongo nombre. Sí, claro, claro, así es. Y yo creo que hay por ahí también una frase muy, muy, muy interesante que a lo mejor en otro programa que tengamos también aquí al chef Armando como invitado, la desarrollaremos, dado este tema que precisamente acaba de tocar. Y es una frase que acabo de leer que se me hace, como te comento, muy interesante, que dice, las estrellas se descubren y puede ser un descubrimiento importante, pero ningún descubrimiento es tan importante y que aporte más al ser humano como un platillo, ¿no? Y yo creo que es cierto, porque yo creo que nada beneficia más al ser humano que lo que nos reconforta, ¿no? Así que es. Lo que vamos a comer. Y es uno de los mejores placeres, sí, ¿no? Sí, claro, es uno de los mayores placeres de la vida. Y pues bueno, el descubrir por un error, como lo estábamos comentando, a veces un platillo que a veces por un simple cambio, y de ahí tenemos por ejemplo todas las variedades de enchiladas que tenemos, ¿no? Y muchas veces los errores pues vienen en muchos de los casos de gente que lo intentó, que se dio la oportunidad de arriesgarse, y de ahí le salió, a lo mejor por así decir, un chiripazo que se convirtió en algo tremendo, ¿no? Sí, ahora sí que los derivados, ¿no? Como dices, a lo mejor ya existen las enchiladas, al rato ya vienen las enmoladas, enfrijoladas y demás, claro, ¿no? El hecho es formular una salsa y bañarlas. Y el hambre es nuestro mejor aliado para inventar, porque ahí tenemos, digo, el platillo más representativo de México, que es el mole a nivel mundial, claro. Surge también de un error. Exacto, está el primero, ¿no? La base. Claro. El mole tradicional, ¿no? De poblano. Y de ahí, bueno, pues surgieron variantes que son errores, a mí, ¿cómo me dijeron que le pusiera, eran tantos ingredientes, 27 o 23? Sí, claro. No, y aparte buscando entre esa misma interés de lograr algo diferente, cuenta por ahí la historia que decía que lo que les interesaba a las monjas era no irritar el estómago al pontífice que iba a venir de visita, y dentro de esta búsqueda, pues ellas meten el jengibre que ayuda a la digestión, meten la canela que también es apaciguante de agruras, meten varios ingredientes para apaciguar esta receta. Buscando esa solución a que el mole, pero pues obviamente pues sabemos que el chile como tal siempre va a tener una manera de irritar, ¿no? Claro. Que esté suave o que lo hayas lavado para que pierda fuerza, etcétera, siempre, ¿no? Pero bueno, la idea de, como dices tú, siempre querer crear algo y sin quitar el ingrediente principal para que no existiera esa incomodidad, y se claro. crearon diferentes y muchas variantes de este platillo. Un sinfín, totalmente. Y yo creo, chef, que fíjate que dentro de todo esto también, dentro de lo que es el mundo de las recetas, el mundo de pues ahora sí que estimular a las personas para que se arriesguen, para que entren dentro de este mundo, que realmente es algo tremendamente reconfortante, ¿no? Lograr a lo mejor, aunque no sea el resultado que tú quieras, pero ver esa cara de satisfacción de las personas a las que les estamos sirviendo. Yo creo que la mayoría de las personas que nos dedicamos o que no nos dedicamos, como por ejemplo una ama de casa, que todos los días, digo, no generalizo, pero para las amas de casa que a lo mejor cocinan en sus casas, y ver la satisfacción en la cara de sus hijos, de su esposo, de su familia, yo creo que eso es lo que realmente nosotros buscamos, ¿no? Así como lo mencionas, esa es como que nuestra inyección, ¿no? A querer seguir adelante y querer echarle más ganas, a querer hacerlo mejor cada día. El que no es tanto la paga, sino como el agradecimiento o ver la satisfacción del comensal de que realmente le gustó tu elaboración. Entonces dices, ¿sabes qué? Me gusta, te inyecta, te dan ganas de seguir creando, innovando, o simplemente cocinando. Claro, es como por ejemplo los músicos, ¿no? Su alimento es el aplauso. Claro. Para nosotros yo creo que es muy reconfortante, y yo creo que es en el 100% de los que nos dedicamos a esto y de los que no nos dedicamos, como te comentaba, también amas de casa. Es más, como le lo digo casi en todos los programas, el rey parrillero de dominguero. Yo creo que no hay mejor satisfacción que el hecho que ver a las personas comiendo, que ahora sí que en silencio, ver un plato vacío, y pues bueno, la expresión es muy importante, ¿no? De las personas cuando prueban un platillo, y tú notas inmediatamente que algo está bueno, porque las personas no podemos ocultar que algo nos gusta, ¿no? Que nuestro paladar se siente bien, levantando la ceja, alguna mueca, compartiéndole a las personas que están con nosotros a lo mejor un poco de la probadita, una probadita de lo que estamos comiendo. Invitar a alguien que ven y prueba mi plato, mira, la verdad es que está agradable. O sea, hay muchas maneras, pero como dices, a veces hasta en el mismo silencio de ver nada más el plato limpio, claro, te llena, ¿no? Sí, nosotros que estamos dentro de ahí, las amas de casa que están dentro de, pues obviamente saben que un plato limpio es sinónimo de buen trabajo, ¿no? De buen desempeño en la cocina. Y yo creo que eso es tremendamente importante, y esa es la sensación que a lo mejor es la sensación que deben de buscar las personas para que se animen, para que busquen estas nuevas recetas. Digo, en la actualidad tenemos una fuente inagotable de recetas de todos lados, aunque sí es muy importante mencionar, y yo creo que a lo mejor en eso me puedes echar un poquito la mano. Ajá. ¿Cómo definir? Porque yo, por ejemplo, pongo en internet, en el buscador de su preferencia, pongo receta tal. Me aparecen un sinfín de variables. ¿Cómo tú podrías, por ejemplo, aconsejarle a las personas que elijan una de 20, por decirlo así? Pues yo creo que pues no es tanto así ya basado como en la cocina, ¿no? Eso hasta en cualquier otra cosa que busquen, no nada más recetas. Pues los buscadores normalmente las más vistas, o ya ves que te ponen ahí para que le pongas like, que te gustó. Claro. Entonces siempre te las mandan al principio. Tú comienzas a buscar algo y siempre las 10 o las 20 primeras son las como que las más... reales, las que tienen la información como más verídica o que en verdad gustaron, y bueno, pues eso podría ser un factor. El otro, claro, es que igual a lo mejor si no tienes conocimiento sobre alguna receta, pues bueno, te vas basando en ver, abrir una o dos o tres opciones y realmente, pues como te digo, buscar ahí cuántas estrellitas realmente tienen. Sí, bueno, claro, eso, porque de otra manera, pues mucha gente sube cosas que... Sí, no tienen fundamentos, ¿no? Muchas veces no tienen fundamentos, y yo creo que algo muy importante también dentro de esto es comentarle a las personas que, como les comentábamos, una receta se debe de leer completamente toda, claro, y ubicar también que los ingredientes los podamos encontrar, que los tengamos al alcance, ¿no? Una, que sean de temporada, dos, y que sean de la región, porque muchas de las veces queremos hacer, bueno, hoy día una cochinita la podemos hacer aquí, claro, pero es también a veces complicado conseguir a lo mejor una naranja, ¿qué dices? Una naranja agria, o por ejemplo algún condimento, ¿no? Que todavía no se encuentre muy fácilmente. Ahorita que está, bueno, aquí en Irapuato, para las personas que nos están escuchando que no sean de Irapuato, ahorita hay muchas personas asiáticas, dado a las empresas que tenemos aquí cerca, y pues bueno, ha habido una pequeña explosión por ahí de tiendas de artículos asiáticos, los cuales antes nos era muy difícil conseguir. Yo recuerdo que cuando estábamos, tú como maestro, yo como alumno, teníamos que ir hasta México, ¿no?, a conseguir los ingredientes. Llegamos algunas ocasiones a ir a México, a la Ciudad de México, como tres ocasiones, ¿no?, donde teníamos que irnos a surtir, traernos como una despensa de, claro, productos orientales, porque aquí era difícil conseguirlos, pero no, hoy día ya es muy fácil conseguirlos. Sí, yo creo que hoy ya en día ya no es tanta la complicación, pero sí, sin embargo, todavía hay algunas cositas. Dos, tres cosas, pero lo básico sí lo consigues aquí. Claro. De hecho, digo, así por ahí, a lo mejor haciendo un pequeño espacio, nosotros manejamos comida asiática, oriental, donde hacemos, pues, una sopa miso y cosas así para, claro, porque uno de nuestros principales clientes son japoneses. Entonces, claro, pues sí, también manejamos, pues muy básico, pero sí tenemos también productos ahí, ¿no? Sí, claro, y algo muy importante, ¿no?, checar que la receta, pues bueno, la esté compartiendo alguien de preferencia de aquí del país, porque muchas recetas de las que encontramos, a veces las personas me preguntan, oye, ¿qué es choclo?, ¿qué es zucchini?, ¿qué es no sé, por ejemplo, ají?, ¿no? Y dicen, o por ejemplo, soja, terminología, sí, ¿no?, terminología sudamericana, más que exactamente, nada. Exactamente, y que a lo mejor no está dentro de nuestro lenguaje, de nuestro tecnicismo de gastronómico. A lo mejor aquí es, pero hoy día, como lo mencionas, es sencillo. A lo mejor encuentras una palabra extraña, igual la googleas, sí, claro, y te da las definiciones, ¿no? Así es. Y ya no le veo mayor problema para poder reproducir una receta que, a lo mejor, como dices, la compartió alguien más que usa términos muy raros a los que hoy día no, bueno, es decir, que los lees y dices, ¿sabes qué? Pues esto qué es. A lo mejor yo no he estado en Argentina, yo no he estado en Colombia, que, claro, tienen otra manera de nombrar los productos. Simplemente lo googleas y te va a dar la definición, y eso te va a facilitar. Y yo creo que algo también tremendamente importante y que le recomiendo a las personas es que prueben los ingredientes por separado. Exacto. Para poder conocer, y eso es algo muy importante, que de hecho igual lo vivimos juntos ahí en la escuela, que era siempre identificar los sabores por individual para poder saber, y es más, uso a veces de ejemplo la película, ¿no? Que, claro, muchos a lo mejor ahí no lo alcanzan a detectar, eso de que no le ven sentido, ¿no? Que la ratita, ¿no?, le dice, no, espérate, prueba primero el queso y luego prueba, sí, la uva, y ahora prueba es, las juntas. Eso es importante porque eso te lleva a tener mejores resultados en la elaboración de un producto. Saber tener bien identificado el sabor de cada uno de tus ingredientes para antes de igual mezclarlos, saber cuál va a ser tu resultado, decir, ah, bueno, es buena esta mezcla, no, no es buena. Claro, ¿no? Y aparte, pues obviamente la mayoría de los ingredientes no se van a terminar en esa receta, les vamos a tener que encontrar un uso para otra, para otro fin, no tenerlos ahí arrumbados, y pues qué mejor manera que obviamente sabiendo qué parte juega cada ingrediente dentro de la receta, ¿no? Exacto. En el caso, por ejemplo, hay recetas que, aunque no lo parezca, llevan vinagre, por ejemplo, una salsa, con un toquecito de vinagre, pues bueno, nos va a aportar esta acidez que le va a hacer al paladar salivar un poquito más y que se mantenga limpio, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el ir conociendo cada uno de los ingredientes, vamos a poder jugar con ellos para una próxima vez, ¿no? Otra receta. Sí, es que eso es importante, como para cualquier estudiante, para cualquier cocinero, tener perfectamente identificados por lo menos los ingredientes básicos de una cocina. Que claro. Digas, ¿conoces la pimienta? O sea, el sabor de la pimienta como tal, entera, sí. Ah, bueno, de la pimienta molida, porque no es lo mismo, ¿verdad? Sí, claro, no es ya, lo mismo. Ya no es lo mismo una pimienta. Y que digas, todos los ingredientes básicos los tengo así aquí en la mente. Si tú me mencionas uno, se me viene el sabor a la mente y lo identifico. Claro. Eso es, creo que, tan importante como saber cortar o saber las temperaturas y demás. Si no, pues yo creo que también es como no estar completo. Claro. Es como no ser un chef completo. Sí, claro. No, y deja tú de eso. Yo creo que, por ejemplo, muchas veces hay ingredientes muy básicos, hay a lo mejor cosas muy esenciales, que no nos atrevemos a usarlas. ¿Y por qué? Porque no conocemos su sabor. Exacto. No conocemos a lo mejor en qué la podemos emplear. Hay, por ejemplo, personas que les salta mucho, que no sé, algo tan común como el laurel lo podemos también usar en salsas como ingrediente, no como aromatizante, nada así más es, como un ingrediente, pero precisamente como no sabemos los usos del laurel ni cuál es su textura, su sabor y demás, dices, bueno, pues no le veo sentido usarlo. Claro. Pero realmente, pues juega un papel importante dentro de la cocina. Entonces, pues sí, como dices, podemos dejarles así como una invitación a que las personas que nos escuchen y que se dedican a esto y que no se dedican, pero pues igual son amas de casa y que tienen que reproducir recetas en su casa, o que les gusta simplemente la cocina, que sea como tarea, ¿no? Digas, ah, bueno, algo importante, más que conocer cómo se llaman los cortes y demás, bueno, conocer todos los ingredientes básicos para poder obtener mejores resultados a la hora de elaborar una receta. Y yo creo que también, a lo mejor, si ya les andamos dejando tarea, pues bueno, vamos a dejarles más tarea, ¿no? Yo creo que también, bueno, yo de mi parte, claro, yo les dejaría como tarea que le metan un toque diferente a la receta de siempre, claro, ¿no? Claro. Que a lo mejor sí van a hacer algo, yo creo que en todas las casas tenemos a lo mejor una carnita con chile, pues a lo mejor ahora meterle un toquecito diferente, ¿no? A lo mejor otro chile o a lo mejor un toquecito de orégano, a lo mejor cuando se esté guisando la carne, aventarle, no sé, un pimientazo. Pues, un clavo. Para no complicarnos la vida, sería decir, bueno, abro la alacena y de lo que tengo, ver qué sí puedo anexar, qué no, pero igual a lo mejor no es tanto como decir, es que necesito irme al súper y traer, claro, todos los ingredientes que hay allá para poder tener y no. Simplemente hoy día tengo una receta como una carne asada y la típica que dices, bueno, voy a marinar con jugo Maggi inglesa y la naranjita. Ah, bueno, igual a lo mejor hoy no lo tengo, pero a lo mejor hoy tengo algún otro ingrediente por ahí que si tengo lima, bueno, hoy lo hago con lima. Claro. Experimentas, creas y a la vez estás innovando. Digo, y puedes experimentar a lo mejor no con todo, ¿no? Por sí, si claro, la riegas, porque obviamente al innovar, al estarle cambiando, pues a lo mejor no es agradable el resultado. Sí, claro. Muchas veces. Y eso sí tienes razón, es muy importante, ¿no? Si tú ya tienes a lo mejor una carne, dices, bueno, pongo un pedazo de carne, lo marino con un poco de esto, y si me gusta el resultado, pues ya lo bañas todo. Si no, pues a lo mejor claro, te echar a perder todo lo de la carne, ¿no? Y ya, sí, ya, no, ya, a lo mejor los guantes con las cervezas y todo. Ya. Y la carne, ¿no? Pues ya. No, pues ya se le eché a Bobby, ¿no? No, sí. Y yo creo que existe una línea donde cuando lo mencionábamos hablábamos, que no íbamos a hablar de ello, de lo estandarizado, que veo muy difícil que lleguemos mucha de la gente a ese punto de estandarizar. Mientras no haya el límite de que tengas que estandarizar, hay la libertad para crear y ponerle tantos toques a nuestra elaboración de las recetas que más les gusten o que más les parezca, sin límite, es decir, como lo dices, el límite sería pues probar primero con una pequeña porción para evitar el echar a perder todo, pero nunca se limita, sí, claro, a poner algo más, un ingrediente más de su ahora sí que de su gusto a las recetas que vayan a reproducir. Sí, claro, y ese es el chiste del tema del día de hoy, amigos, el tema de hoy que por cierto, pues igual no está de más, se lo recuerdo, el tema del día de hoy fue las recetas no son exactas, son orientativas y hay que adaptarlas a uno mismo, y este es precisamente el punto al que concluimos en este momento, pues a final de cuentas animarse, explorar y pues bueno, antes de despedirnos, como cada semana, les voy a dejar los eventos, chef, gastronómicos, por okay, si tú también te quieres echar una vuelta en cualquiera de estos, que claro, animo, sí, a las personas a que apoyen todos estos eventos que tenemos dentro del estado y algunos no comparto muy comúnmente fuera del estado, para que las personas se puedan animar a echarse una vueltecita, porque es muy importante apoyar a estos eventos que ofrecen algo diferente, que muchas veces conocemos un producto y no sabemos en qué más lo podemos usar. Claro. Como bueno, el ejemplo de la fresa aquí en Irapuato, que híjole, qué tanto trabajo nos cuesta, ya le comentaba a las personas la semana pasada, que se animen a explorar un poquito, chef. Sí, claro, que se animen a explorar. De hecho, como lo dices, la fresa a lo mejor es un poco compleja en elaboración por el hecho de lo en cuestión salado, pues se complica un poco, pero lo dulce podemos explorarla mucho. Y bueno, la fresa. Pues sí. Y bueno, amigos, este fin de semana pues tenemos el cierre de la Feria de las Fresas, que es el día 2 de abril. Tenemos también un festival del café el 5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de Celaya. Este se lo recomiendo muchísimo para las personas que son amantes del café. Va a estar ubicada en Avenida Benito Juárez, número 315, como les mencionaba, en Celaya, Guanajuato. Y también tenemos el Día Nacional del Taco, que pues bueno, ¿a quién no nos gustan los tacos? Este evento se va a llevar a cabo el día 31, el viernes 31 de marzo del presente año en la ciudad de Yuriria. Y pues bueno, ¿a quién no nos gusta el taco y a quién no nos gustaría celebrar el Día Nacional del Taco? Oye, chef, y cuéntanos, que ya para despedirnos, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Pues mira, ahorita estoy trabajando para el Hotel Casaín, como ya lo habías mencionado, estoy un chef ejecutivo y nos encontramos ahí en Boulevard, ¿cómo se llama? Paseo Villas. Y ahí donde está Plaza Vips, donde está Vips, un poquito adelante, ¿no? Es un hotel nuevo. Sí, por ahí estamos, y la verdad, pues es un hotel nuevo, acaba de abrir en octubre, pero pues tiene muchas cosas interesantes y novedosas, cosas que a lo mejor otros de aquí ya que todavía no lo tienen, ¿no? Pues contamos con una sala de juegos, alberca, entre otras cosas, gimnasio y demás. Hay muchos que sí los invito a que pues a lo mejor se metan a la página, lo chequen, lo vean, y si tienen la oportunidad de visitarnos, igual, para que conozcan nuestras instalaciones, que de verdad están muy muy padres. Claro, pues bueno, amigos, si en fechas próximas van a tener algún invitado especial de fuera de la ciudad y no tienen dónde hospedarlo, pues bueno, ya queda aquí claro, ¿no? Que lo pueden hospedar en el Hotel Casa Inn. Y pues bueno, con esto nos despedimos, mis queridos amigos. Esto fue su programa de radio semanal, De la Cocina a la Cabina. Los espero el próximo jueves a las 11 de la mañana. Chef, fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Espero tenerte en otra oportunidad acompañándonos, claro, y seguir platicando de estos temas tan interesantes y seguir compartiendo, sobre todo con las personas que nos hacen el favor de escucharlos, a las cuales les mando un fuerte abrazo, seguir compartiéndoles un poquito más de esta nuestra gastronomía, ¿no? Pues bueno, nos despedimos, amigos. Esto fue De la Cocina a la Cabina. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. De la Cocina a la Cabina te da la bienvenida.